Los diarios de la cuarentena, relatos desde el final de la tierra conocida. Día 22. Empieza la fase 3. Cubrebocas obligatorio, salir de la casa solo si es necesario. Una palmadita en el hombro la primera vez que defraude. Y luego una sanción administrativa en caso de reiteración. La falta de un compañero de cuatro patas que me obligue a salir comienza a sentirse. Podría adoptar la iguana que vive en el jardín de la vecina, llevarla a pasear por las calles vacías mientras camina chistoso, moviendo la cola y la cabeza en paralelo. Y yo con una bolsa de pan, en caso de que no crean lo de la iguana que tengo que llevar a caminar. Me parece que te vi bailando un día. Me parece que te vi mi zaramulla. En la plaza de la tierra mía, bailando cumbia, bailando cumbia. Procede amortiguado en este reino al final de las tierras conocidas. Las novedades llegan mezcladas con miedo e incertidumbre. Sigo sin mirar a las noticias oficiales y dejo que todo vaya así, fluyendo aquí a donde estoy ahora. ¿Qué pasó, abuelita rapera? ¿Cómo estás? Ando aquí desayunando, mija. Aparece una botella de vino tinto. Yo cocino una pasta con verduras y queso de cabra. Y una amiga me invita a su cuartel general. Charlas de estas bonitas entre mujeres. Esto me hace comprender una vez más que esta pandemia no puede distraernos del camino que estamos tomando. Es tarde, quiero dormir contigo. Pero algo me dice que eso no me deja nada bien, ni nada mal. Temprano, no más al despertarme, yeah. Quiero suspirar, quiero imaginar, quiero que vuelva a pasar. Y es que llegaste. Mujeres que se escuchan, que dejan salir palabras y algunas lágrimas sobre la felicidad y las violencias vividas, hablando sobre los acosos machistas, sobre los hombres que no saben lo que significa la palabra respeto y que constantemente temen lo que se llama amor. Somos espejos, yo y ella, criado en diferentes modelos sociales y con diferentes posibilidades. Aunque probablemente experimentamos en salsa diferente el mismo crecimiento emocional, lo que un día nos hace abrir los ojos y nos hace decir: soy mujer, orgullosa de mis cambios hormonales, del crecimiento del vello corporal y de las arrugas, y de las fases de la luna que se reflejan en mis antojos y deseos. Orgullosa de no ser como me dijeron, sumisa y silenciosa, y con la esperanza constante de encontrar algún día a mi príncipe azul. A mille cene nel mio cuore di fiabe da narrar. Sí. Justo lo que viene montando un caballo blanco que tiende su mano y viene a salvarme. Porque parece que, como mujeres, no estamos completas sin un hombre, o sin un hombre que nos salve de este mundo malo. Sin embargo, con el tiempo, entendí que si el príncipe azul lo puede hacer, yo también puedo hacerlo. Venite, bambini, dai più grandi ai più piccini, di panna ne darò a ciascuno un bel po', e tanta cioccolata da farne una mangiata, di frutta e di crema io ho la casa piena. Coraje y autodeterminación. Esto me enseñaron. Venite, bambini, dai più grandi ai più piccini, di torte ne ho 200 e ognun sarà contento. La menta saporita non sarà mai finita, di canditi e di croccanti io ne ho tanti, tanti, tanti. Qué hermosa es esta cuarentena. Para ponernos en contacto con las personas que ya estaban olvidadas en algún lado de nuestra cabeza. O alguien que nunca habíamos conocido. Para hablar hasta el agotamiento, para mirar las estrellas acostadas en el techo, hablando con los pájaros y las lagartijas, y con la gallina negra que camina libre por la calle. Ella, después de todo, es la única que me contesta. Y qué bueno saber que las personas en frente de la pandemia muestran solitas sus caras, lo que ya no pueden ocultar a través de las mentiras y las reglas sociales. Yo me quedo mirando cómo luchan para tratar de tener siempre la razón, para jugar a quien tiene el poder más fuerte, no querer admitir que las reglas han cambiado y las de antes ya no sirven. Estamos desnudos frente al océano. Día 24. Como en una lancha, navegando en mares desconocidos. Somos la tripulación de un galeón infame que no ha visto la tierra en semanas. La convivencia toma formas inesperadas en este punto del juego. Lo que no nos gusta de los demás sale a la superficie, como los monstruos marinos durante los huracanes. Y el bote es pequeño, muy pequeño, y no hay lugar donde podamos escondernos. A veces nos falta aliento en esta coexistencia forzada, especialmente cuando salimos y tenemos que ponernos los cubrebocas, cuando ya no se puede sonreír a los desconocidos que encontramos en la calle y cuando todos debemos mantener una sana distancia. Yo le extraño a los abrazos. Y luego vuelves al bote, donde todo resulta siempre igual a todo, pero sin la libertad que creíamos tener antes. La libertad de escapar de lo que no nos gusta, la libertad de no quedarse en casa. Pero soy consciente de que lo que veo en los demás y que no me gusta es el espejo de mí misma y de mis propios demonios. Esta coexistencia forzada saca la peor parte y la mejor parte de nosotros. Hola, hermanita. Oye, qué gusto escucharte. Te oyes muy bien. Sí, buscamos la forma de hacer algo por radio, por WhatsApp, y luego lo podemos subir, o pensemos en algo y si se nos ocurre una idea, la exploramos, ¿va? Pero sí, que me parece muy bien. Estar juntos para enfrentar esta nueva plaga no siempre es fácil. Las emociones de un futuro muy incierto y la necesidad de sentirse bien mañana se pelean. Y a veces una voz nos susurra que no podemos escapar y que esto es el presente y que es todo lo que tenemos. Y que los compañeros de viaje tienen sus defectos, pero que no soy yo quien los puede juzgar. Solo miro, ellos no me cambian y yo no los cambio. Como en un viaje donde todos ven el paso del tiempo y los lugares con sus propios corazones y sus propios ojos. Cada uno de nosotros está tomando un camino personal, íntimo y a veces muy fuerte a esta altura del juego. A veces me gustaría que llegara el mensaje del profesor diciéndome: París. Pero nadie me susurra que hay un plan de respaldo para sacarme de aquí, de mí misma. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire da sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno diranno che bel fior. E le genti che passeranno diranno che bel fiore. Este 25 de abril me cae encima con una avalancha de pensamientos y de emociones. En Italia es el día de la liberación. Y yo empiezo viendo la imagen de mi abuela, que en el tiempo de la guerra tenía una hija que crecer y su esposo, lejos, en batalla. Ella lavaba los uniformes para los soldados alemanes en el lavadero del pueblo, que se encuentra allá en la calle, a donde aún se pueden ver los campos de maíz, el campanario del pueblo vecino. Ella me habló de los soldados, que les ponían los paquetes de café y azúcar en los bolsillos de los uniformes para recompensarla del trabajo hecho. Y en el mismo tiempo me habló de los partesanos que estaban escondidos en la casa. Le daban un plato de sopa caliente y un lugar para pasar la noche. Los partesanos que hacían huir desde la ventana trasera en caso de visitas o cheques inesperados. De verdad nunca investigué si todas estas historias eran verdaderas o si simplemente estaban en la memoria colectiva. Pero ahora me gusta imaginarla así a mi abuela, con una falda de lana, caminando hacia el lavadero en el rocío fresco de las mañanas, allá en el campo. Durante una guerra que estuvo presente en su vida, de cualquier manera. Quizá recordando el momento en que mi abuelo un domingo la invitó a bailar en un salón de baile allá en la periferia. Y de cuando ganaron el bailongo sin siquiera saber que estaban en la carrera. Recordándose del momento cuando mi abuelo, con la botella de vino de 2 litros que habían ganado en las competencias, él se presentó sonriendo con sus grandes ojos azules a la mamá de ella y le pidió de poder volver a ver a su hija. Tan negra tenía su alma de hiel que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh, negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. Los recuerdos se mezclan con el presente y con el momento que vivimos, tan confundido como si fuera una guerra que no podemos ver, que pero sentimos como real. En realidad, todo pasa. Mi abuela estaba a punto de volver a casarse cuando mi abuelo reapareció después de años de guerra. Él había caminado más de 1000 kilómetros para regresar a la casa. Y esto después de escapar de un campo de prisioneros, fingiendo de ser cocinero, y viendo desde las ventanas de la cocina sus compañeros ejecutados. No le gustaba contar esta historia, sus ojos se llenaban de un vacío inesperado. Él no quería recordar. Todo pasa, y mis abuelos se han quedado juntos durante toda su vida en los altibajos de una pareja que se ama, como siempre pasa. Y esta no es una guerra, es un momento como cualquier otro, más fuerte y más violento en muchas de las formas en las que ocurre, pero no hay enemigos que luchar. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar.